Che, boludo, ¿cómo andás? Acá estamos de nuevo, tu dúo dinámico de la academia, listos para otro deep dive. Así es, mi querido colega. Hoy, un tema que, a simple vista, parece más árido que el desierto. ¿Un informe para la oficina virtual de bromatología? Aburrido, para nada. No, no, no, esconde tesoros insospechados. Porque detrás de cada tecnicismo, de cada norma, hay un universo de conocimiento. Un universo fascinante, crucial para nuestra salud y bienestar. Exacto. Estamos hablando de la ciencia que nos protege de una intoxicación después del asado del domingo. Muy gráfico. La bromatología, mi amigo, previene enfermedades transmitidas por alimentos. Y este informe, por más técnico que parezca, nos da una hoja de ruta para mantener a raya a esos microorganismos traicioneros. Esos que andan merodeando nuestras cocinas, buscando hacernos daño. La pregunta del millón es, ¿qué podemos sacarle a este informe? Más allá de lo obvio. Bueno, para empezar, nos sumerge en el mundo del almacenamiento de alimentos. No te imaginas la cantidad de detalles que hay que tener en cuenta para mantener la frescura y la seguridad de lo que guardamos en la heladera. Para. Me estás diciendo que hay un manual para ordenar la heladera. No es solo meter todo adentro y cerrar la puerta. ¡Ay, mi querido amigo! Ojalá fuera tan simple. La temperatura, la humedad, cómo organizamos los alimentos, todo influye en su conservación. O sea que no es solo meter el trooper con las sobras en cualquier rincón. Exacto. El informe habla, por ejemplo, de la importancia de mantener la heladera entre 0 y 5 grados. En serio. Tan específicos. No podemos fiarnos del termostato. Bueno, esos termostatos no siempre son tan precisos. Y un par de grados pueden ser cruciales para el desarrollo de bacterias. A ver, explícame eso con manzanitas. ¿Por qué es tan importante la temperatura? Las bacterias, esos bichitos microscópicos, tienen sus propias preferencias climáticas. A algunas les gusta el calorcito, a otras el frío. Como nosotros, no. Hay gente que ama la playa y otros que prefieren la montaña. Exacto. Y la temperatura de nuestra heladera puede ser un paraíso para algunas bacterias y un infierno para otras. Entonces, si mantenemos la heladera entre 0 y 5 grados, creamos un ambiente hostil para las que nos pueden enfermar. Exactamente. A esa temperatura, la mayoría de las bacterias patógenas no pueden multiplicarse con facilidad. Es como si les pusiéramos un freno. Mira vos. La heladera, un campo de batalla microscópico. Lo es, mi querido amigo. Y este informe nos da las armas para ganar esa batalla. Impresionante. Y hablando de armas, ¿qué nos dice el informe del sistema PEPS? Eso de primero en entrar, primero en salir, ¿es un mito o una realidad? No, no es un mito. El sistema PEPS es fundamental para evitar el desperdicio de alimentos y garantizar que consumamos productos frescos. A ver, desmitifiquemos esto para la gente. ¿Cómo funciona en la práctica? Simple pero efectivo. Organizar los alimentos en la heladera y la alacena de manera que los que vencen primero queden adelante a la vista. O sea, nada de esconder el yogur vencido detrás de la leche. Exacto. La idea es que los alimentos más antiguos salgan primero, evitando que se echen a perder. Interesante. Una especie de rotación estratégica para mantener la frescura en nuestras despensas. ¿Y qué más dice el informe? Bueno, también hace hincapié en la importancia del etiquetado. No es solo ser ordenado, sino una cuestión de seguridad alimentaria. Etiquetado. Ponerle nombre y apellido a cada tupper. Ja, ja, algo así. Lo importante es identificar claramente cada alimento, especialmente si lo fraccionamos o no está en su envase original. Claro, si no, terminamos jugando a la ruleta rusa con los toppers misteriosos. Exacto. El etiquetado nos dice qué hay en cada recipiente, cuándo lo preparamos y hasta cuándo es seguro consumirlo. No es solo ser prolijo, sino evitar una intoxicación. Exactamente. El etiquetado garantiza la trazabilidad de los alimentos y previene riesgos para nuestra salud. Interesante. ¿Y qué hay de la higiene en la cocina? El informe menciona algo. Por supuesto. La higiene es un pilar fundamental. El informe dedica un apartado completo a las pautas de limpieza, desde la desinfección de utensilios hasta la prevención de la contaminación cruzada. ¿Contaminación cruzada? Suena película de ciencia ficción. Y acá un poco sí, pero es un concepto clave. Ocurre cuando las bacterias de un alimento se transfieren a otro, por ejemplo, por un cuchillo mal lavado. Ah, entiendo. Las bacterias hacen un viaje clandestino de un alimento a otro. Exacto. Y el informe nos da recomendaciones para evitarlo: lavarse las manos, usar tablas separadas para carnes y vegetales, desinfectar las superficies. La limpieza no es solo estética, sino una medida de seguridad fundamental. Exacto. Y hablando de seguridad, te animas a un tema controversial. Dale, me encanta la polémica. ¿De qué se trata? El informe recomienda guardar los huevos en un recipiente plástico con tapa. ¿Qué te parece? ¿Necesario? ¿Mito urbano? Esa es una pregunta que nos tiene a todos intrigados. ¿Qué dice la ciencia? ¿Recipiente plástico sí o no? Ahí es donde se pone interesante. Hay argumentos a favor y en contra, y no hay una respuesta definitiva. Uy, me encanta cuando la cosa se pone picante. ¿Qué dice el informe? ¿Me sale alguna pista? Sí, menciona algunas ventajas del recipiente plástico. Prevención de la contaminación y mayor frescura. Pero algunos expertos dicen que el envase original, con sus poros, permite que el huevo respire y no se reseque. O sea que el plástico, al ser hermético, podría ser contraproducente. Mira vos. Exacto. Incluso hay estudios que dicen que los huevos guardados en plástico pueden agarrar un gustito a cartón. No es que sean incomibles, pero no es ideal. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Como siempre, la clave está en el equilibrio. Si te preocupa la contaminación, el recipiente plástico es una buena opción. Pero si te preocupa la frescura y el sabor, quizás es mejor el envase original. O sea, no hay una respuesta única. Cada uno elige según sus prioridades. Ah, me gusta eso. Exacto. Lo importante es tener la información y decidir con fundamento. Esa es la filosofía del Deep Dive. Informarse, analizar y después cada uno saca sus conclusiones. Sí. Hablando de conclusiones, creo que ya le dimos bastante a la bromatología por hoy. Tienes razón. Cubrimos un montón de aspectos, desde la temperatura de la heladera hasta la polémica de los huevos. ¿Quién diría que un simple informe podía dar para tanta charla? Y aprendimos un montón sin aburrirnos. Porque la bromatología, vista desde el ángulo correcto, puede ser apasionante. Totalmente. Es como descubrir un universo oculto dentro de nuestras propias cocinas. Y hablando de heladeras, este informe nos da cátedra sobre cómo manejar este electrodoméstico tan importante. Es fundamental en nuestras cocinas. Fundamental, sí, señor. Lo primero que nos recuerda es la temperatura ideal. Ya lo dijimos, ¿no? Entre 0 y 5 grados. Parece obvio, pero ¿cuántos de nosotros realmente controlamos eso? Tienes razón. A veces uno abre la heladera solo para sentir el fresquito en la cara, ¿viste? Como si fuera un aire acondicionado personal. Sí, sí. Prometo que le voy a prestar más atención al termómetro. Esa es la actitud. Y hablando de atención, ojo con la sobrecarga. Una heladera a reventar no solo es un dolor de cabeza para limpiarla, sino que también puede afectar la circulación del aire. Claro, es como cuando querés meter un paquete más de hierba en la alacena y termina todo desparramado por el piso. Exactamente. Y también, ojo con los cartones esos, los papeles sobre los estantes. Parecen inofensivos, pero bloquean la transmisión del frío. O sea, nada de usar el cartón de la pizza como separador de fiambres. No. Y otra cosa, prohibido almacenar bebidas con alimentos, cada cosa en su lugar. Las bebidas, en la puerta. Ahí la temperatura es más fluctuante. Ah, mira vos. Nunca lo había pensado, pero tiene sentido. Y hablando de lugares específicos, los huevos, ¿dónde van? ¿En qué lugarcito privilegiado de la heladera los ubicamos? Ah, bueno, ahí el informe nos da una recomendación que, la verdad, a mí también me sorprendió un poco. Dice que lo ideal es guardar los huevos en un recipiente plástico, con tapa. ¿En serio? No pueden quedarse en su huevito de cartón original. Toda la vida los guardé así. Parece que no. La idea es protegerlos de la contaminación y mantener la frescura por más tiempo. El cartón, por más que parezca inofensivo, puede ser un vehículo para la transmisión de bacterias. Interesante. O sea que el recipiente plástico actúa como una especie de escudo protector. Exactamente. ¿Y qué del freezer? ¿Qué recomendaciones nos da el informe para este gigante congelado? Bueno, en el caso del freezer, la temperatura ideal es de mínimo 18 grados. Ni más, ni menos. Y al igual que con la heladera, es importante controlarla, registrarla en una planilla como si fuera un parte médico. Claro, el freezer también necesita su chequeo regular. ¿Y qué más nos dice el informe sobre este universo de hielo? Bueno, nos recomienda descongelarlo periódicamente, no solo para facilitar la limpieza, sino también para evitar que se forme esa capa de hielo gruesa que dificulta la circulación del frío. Es como descongestionar las arterias del freezer, ¿no? Exactamente. Y ojo con el orden, ¿eh? Al igual que en la heladera, es fundamental evitar la contaminación cruzada. Cada alimento en su envase adecuado viene etiquetado. Claro, si no, terminamos con un guiso con sabor a helado de dulce de leche. ¡Qué horror! Mejor ni pensarlo. Entonces, para el freezer, la regla de oro es orden, limpieza y envases bien cerrados. Exacto. Y por supuesto, no sobrepasar el periodo de almacenamiento. Ni hablar. Y hablando de almacenamiento, ¿qué pasa con esos productos que ya no están en su mejor momento, pero que nos da pena tirar? El informe nos dice algo de cómo manejarlos. Sí, el informe también aborda ese tema. Nos dice que los productos no aptos para consumo, ya sea porque están vencidos, sucios, rotos o para devolución, no pueden almacenarse en el mismo lugar que los alimentos aptos. O sea, nada de mezclar las galletitas viejas con las nuevas. Exactamente. Los productos no aptos deben estar identificados con una etiqueta y no pueden permanecer en el establecimiento por más de 48 horas. A la basura, sin remordimientos. Y ya que estamos hablando de almacenamiento, El informe también nos da algunos consejos para los productos no perecederos, ¿verdad? Sí, señor. Nos recuerda que el depósito para este tipo de productos debe estar aislado de la zona de elaboración de alimentos. Aislado. Como si fuera una zona de cuarentena. Ajá, algo así. La idea es evitar la contaminación cruzada. Además, el depósito debe tener fácil acceso a la mercadería, estar aireado, fresco, iluminado y con protección para evitar plagas. Parece la descripción de un spa para alimentos. Ajá, algo así. Y ojo, también hay que evitar que los alimentos no perecederos queden expuestos al sol, a temperaturas elevadas y en ambientes muy húmedos. Claro, porque si no, empiezan a criar bichitos y se arruinan. Exactamente. Y por supuesto, la limpieza es fundamental. El informe nos dice que el saneamiento de las instalaciones debe realizarse cada 15 días y los pisos diariamente, procurando llegar detrás y debajo de las estanterías. Ojo al dato. La limpieza no se limita a lo que se ve a simple vista. Hay que ser minuciosos. Che, me está dando hambre con tanta charla sobre alimentos que parece si hacemos una pausa para un mate y unas facturas. Me parece una excelente idea. Además, todavía nos queda un tema pendiente, ¿no? La polémica del almacenamiento de los huevos. Ah. ¿Sí? ¿Recipiente plástico o envase original? Después del mate retomamos el debate. Con las pilas recargadas. Bueno, che, seguimos con este deep dive que nos tiene atrapados, ¿eh? La intriga. La intriga quedó picando. ¿Cómo guardar los huevos? ¿Recipiente plástico o envase original? Contame, que me dejaste con la duda. Es un tema que da para largo, mira. El informe, como dijimos, recomienda el recipiente plástico. Para prevenir la contaminación, mantener la frescura. Y a simple vista, sí, tiene sentido. Los huevos tienen esa cáscara porosa, ¿viste? Pueden absorber olores, sabores de otros alimentos en la heladera. Sí, tal cual, tal cual. A mí me ha pasado de agarrar un huevo y sentirle un cufillo a cebolla. Un asco. El recipiente plástico sería como un escudo, ¿no? Evita que el huevo se impregne de aromas indeseables. Claro, como una especie de burbuja. Pero en la frescura, el plástico realmente ayuda a que se mantengan frescos por más tiempo. Ahí está la cuestión, porque no es tan simple. Algunos expertos dicen que guardar los huevos en su envase original, ese de cartón, ¿viste? Okay. Que parece medio frágil, es mejor para la frescura. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque el cartón, con sus poros, permite que el huevo respire. Permite la circulación del aire, digamos, y eso ayuda a mantener la humedad justa, para que no se reseque. O sea que el plástico, al ser hermético, podría ser contraproducente. Mira vos. Exacto. Incluso hay estudios que dicen que los huevos guardados en plástico pueden agarrar un gustito a cartón. No es que sean incomibles, pero no es lo ideal. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿A quién le hacemos caso? Como siempre, la clave está en el equilibrio, ¿no? Si te preocupa mucho la contaminación cruzada, el recipiente plástico es una buena opción. Pero si te preocupa más la frescura, el sabor, capaz es mejor dejarlos en su envase original. O sea, no hay una respuesta única. Cada uno elige según sus prioridades. Me gusta así. Exacto. Lo importante es tener la información, conocer las ventajas y desventajas y decidir con fundamento. Esa es la filosofía del Deep Dive. Informarse, analizar y después cada uno saca sus propias conclusiones. Che, hablando de conclusiones, creo que ya le dimos bastante a la aromatología por hoy. Tenés razón. Cubrimos un montón de aspectos, desde la temperatura ideal para la heladera hasta esta polémica, ¿no?, de los huevos. ¿Quién diría que un simple informe podía dar para tanta charla? Y aprendimos un montón, sin aburrirnos. Porque la aromatología vista desde el ángulo correcto puede ser apasionante. Totalmente. Es como descubrir un universo oculto dentro de nuestras propias cocinas. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este deep dive, tanto como nosotros. Y no se olviden de la pregunta final, ¿no? Para la sobremesa. ¿Qué otras medidas, además de las que vimos en el informe, podemos tomar para garantizar la seguridad de los alimentos que consumimos? Esa es buena. Los dejamos pensando. Nos vemos en el próximo Deep Dive con más curiosidades, más análisis y más sabor. Chao, chao, hasta la próxima.